¿Sabés qué está pasando en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson con los docentes? ¿Qué está pasando? Mi nombre es Marta Sánchez, soy licenciada en enfermería y docente de la escuela hace 6 años. Si trabajas en algún instituto de formación profesional técnica dependiente del gobierno de la ciudad, quédate porque esta información te puede interesar. Mi nombre es Úrsula Serdarevich, soy licenciada en enfermería y docente de la escuela desde hace más de 9 años. Escuela Grierson, que tiene más de 138 años, corresponde a los institutos de formación técnica superior del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del año 2024 en la escuela nos piden que nos realicemos el examen psicotécnico. El mismo consta de análisis de sangre, una placa radiográfica, la visita al médico clínico, a la fonoaudióloga y el examen psicotécnico. Muchos de nosotros ya nos hicimos estos exámenes para la parte de asistencial, pero no es lo mismo, ya que el docente trabaja con la voz y la enfermera trabaja con el cuerpo. Por lo tanto, las enfermedades laborales son distintas. Y aunque cuesta mucho sacar turno, porque la disponibilidad es poca, tratamos de cumplir con este requisito. Pero nos damos con la sorpresa que de repente los docentes quedan cesantes sin que se les informe por qué. Desde ya esta situación puede trasladarse a cualquiera de los institutos de formación técnica profesional. ¿Cuál sería la causa de no informar el motivo de la cesantía? La comunicación de la cesantía es a través de TAD, trámites a distancia. Esto ya pasó con 2 docentes en nuestra escuela. ¿Y si mañana te toca a vos? ¿Serán despidos encubiertos? La cesantía no es un juego.